In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mean, de gente non santa, a fomine iniquo et doloso ere me. Quia tu es Deus, o fruto mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna afflici me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, exa me deduxerum, e aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Esperenteo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostolo Spiritus Paulo Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostolo Spiritus Paulo Omnes Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misericator Vestri, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Vestris, perducat Vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrorum diba nobis, Omnipotens Misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, ex ad adorationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, uta santam santorum, purus meromentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curum reliquia exum et omnium santorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus senin propes, nili solicitis et in omni orationem petitiones vestre ignotescan apud Deum, benedixis ti Domine terran tuan, avertisti cativitatem Jacob, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper, diturum Glico. Gaudete, modesta vesta nota siton omnibus hominibus. Dominus enim propes, nil suis itisitis, et in omni orationem petitiones vestre inotescan apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Ahora en tuam quesumus Domine, precibus nostris accomoda, et mentis nostre tenebras, gratia tua visitationis illustra, qui vis regnas cum Deo Patrem et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del primer libro de Samuel. Un año después que hubieron comido y bebido en Silo, se levantó Ana. Ella, amargada el alma, oraba al Señor, llorando muchas lágrimas, e hizo un voto diciendo: «Oh Señor, Dios de los ejércitos, si te dignas reparar en la angustia de tu esclava, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu esclava, y das a tu esclava hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y no tocará la navaja su cabeza». Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al volver del tiempo había concebido y parido Ana un hijo, al que puso por nombre Samuel, porque a Dios se lo había pedido. Y subió Elcana con toda su casa a sacrificar al Señor el sacrificio anual y cumplir sus votos. Desetado le subió consigo, llevando un toro de 3 años, un efá de harina y un odre de vino, y le condujo a la casa del Señor en Silo. El niño iba con ella, y molaron el toro, y Ana, la madre del niño, presentó este a Elí. Ana le dijo: «Óyeme por tu vida, mi señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, cerca de ti, orando al Señor. Este niño le pedía yo, y el Señor me ha concedido lo que pedí. También ahora quiero yo dárselo al Señor por todos los días de su vida, para que sea siempre donado al Señor». Le adoraron allí al Señor. Palabra de Dios. Quis edes Domine super querubin, excita potentiam tuant, et veni, qui regis Israel intenden, qui deducis peruton de Iosef. Alleluia, alleluia, excita Domine potentiam tuant, et veni, us salvus facias nos. Alleluia. Munda cor meum ac labeo meum ne potens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncian evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor, y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava, pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo en mi favor grandes cosas el Poderoso, y cuyo nombre es Santo. Y su misericordia por generaciones y generaciones para con aquellos que le temen. E hizo una insotación de poder con su brazo, desbarató a los soberbios en los proyectos de su corazón, derrocó de su trono a los potentados y enalteció a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Tomó bajo su amparo a Israel su siervo, para acordarse de la misericordia como lo había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su linaje para siempre. Palabra del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. La Virgen María se inspira en el cántico de Ana para proclamar las maravillas del Señor. Dice Ana: mi alma salta de júbilo en Dios. Dios ha levantado mi frente y ha abierto mi boca contra mis enemigos, porque esperé de él la salvación. Ana, que era estéril, le pidió al Señor un hijo y se obligó a consagrarlo al Señor. Sansón fue nazareo perpetuo por la voluntad de Dios y Samuel va a ser consagrado al Señor nazareo por voluntad de su madre, por la fe de su madre. Es la fe de esta mujer la que trae el Hijo de Dios. Es por la fe de la mujer, por la cual el alma se encarna en un cuerpo. El poder de la fe que muy pocas mujeres meditan y obran en sus vidas. La mujer tiene el poder de engendrar el Hijo que Dios quiere, de traer el alma del cielo y que se encarne en el cuerpo que engendra en su seno. Si la mujer engendra un hijo sin fe, entonces lo que trae siempre es un demonio a su seno. Esto a las mujeres les cuesta entenderlo, porque no saben lo que son a los ojos de Dios, cómo Dios formó a una mujer. Por eso el pecado destruye lo que es una mujer, la esencia de una mujer. La mujer está hecha para la maternidad, para ser madre, para engendrar un hijo. Y toda mujer que no engendre un hijo no puede realizarse como mujer. Y toda mujer que mate su hijo por el aborto, esa mujer se destruye a sí misma, destruye su esencia. No puede dar sentido a su vida, no puede encontrar el rumbo a su vida. La mujer tiene un camino en la vida, la maternidad, ser madres. Para esto es la mujer. Para esto vive toda mujer. Para esto fue la Virgen María, Virgen Inmaculada, pura, para ser madres. La dignidad de María no tiene sentido sin su maternidad. Una maternidad física y espiritual al mismo tiempo. La mujer es para ser madres. Madre física o madre espiritual, pero madre. El hombre necesita siempre una madre para dar sentido a su vida. El hombre se realiza en la mujer. Por eso el primer hombre engendró a su misma mujer. Su hija fue su mujer. El sentido de un hombre es la perfección de un hombre. Es el camino del hombre, es siempre la mujer. El hombre no se perfecciona sino engendrando su mujer. Engendrando en la mujer, viviendo para la mujer, obrando con la mujer. Esto hoy día la gente no lo entiende. Y los hombres menos. Ana era estéril. El Señor había cerrado su útero. Y la gente la irritaba, por esto sus enemigos la irritaban y la exasperaban por haberla hecho el Señor estéril. Y Ana subía cada año al templo, a la casa de Dios, para ofrecer sacrificios al Señor. Y allí permanecía llorando y no comía, ayunaba, porque era estéril, porque no encontraba el sentido a su vida. Tenía un marido, pero no tenía hijos. Entonces, ¿para qué el matrimonio? Y allí, amargada en el alma, oraba al Señor con muchas lágrimas y le pedía un hijo. La fuerza de la fe de esta mujer, el poder de su fe, que es siempre una obra. Y ante el poder de la fe, la esterilidad, lo físico, no tiene ninguna importancia. Si tuvieras una fe como un granito de mostaza, entonces los montes se correrían. Porque Dios no está limitado por el pecado, por las enfermedades del cuerpo, por la ancianidad, por la imposibilidad ya de tener un hijo de forma natural. Para Dios eso no existe. Lo que Dios quiere ver en un alma es su simplicidad, su sencillez, su disponibilidad, el buscar constantemente a Dios, la voluntad de Dios, el entender los deseos de Dios, el encontrar los planes de Dios para su vida. Y allí estaba Ana al lado del sacerdote Elí, que la tomó por borracha y que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la embriaguez? Anda que se te pase el vino. Y Ana le contestó: no, mi señor, soy una mujer que tiene el corazón afligido. No he bebido vino ni otra ningún licor inebriante. Es que estaba derramando mi alma ante el Señor. Derramando mi alma, derramando mi ser ante Dios, encontrando ante Dios el sentido de mi vida, el sentido de ser mujer. Porque si soy mujer, no soy madres, no soy digna para ser madres. ¿Por qué el Señor ha cerrado mi útero? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Por qué ese castigo de Dios? Ana derramaba su alma ante Dios. Y por la fe de esta mujer, el Señor le dio un hijo, Samuel, que va a quedar sirviendo en el ministerio del Señor en presencia de Elí, el sacerdote, que va a tener la misión de ser profeta, sacerdote y juez, y que va a ungir los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Con Samuel, el Señor castiga a los hijos de Elí, los cuales cometían un pecado muy grande, que era violar las ofrendas de los sacrificios al Señor, extrayendo parte de la carne de los animales, los sacrificios, para comerla ellos. Y Elí no les corregía de este pecado. Dios exige que los padres corrijan a sus hijos, el cuarto mandamiento. A Dios no le gusta la permisividad, el dejar que los hijos hagan como quieran. Hay que corregir, hay que aplicar una justicia, hay que dar un castigo a los hijos cuando se portan mal. Esto no lo hacía Elí con sus hijos. Y entonces, ¿cómo castiga Dios este pecado? Muere Elí, mueren los hijos de Elí, y el arca de la alianza es robada por los filisteos. Todo pecado trae una justicia divina, un castigo divino que los hombres de esa generación no entienden. Solamente hablan de amor, de un Dios misericordioso, de compasión, de rezar por todo el mundo, y nadie se entera que la voluntad de Dios es también una justicia, no es solamente un amor, no es solamente un cariñito, un abrazo. Elí no corrigió convenientemente a sus hijos y entonces vino el castigo para Elí y para sus hijos, para el poder sacerdotal, que eso es lo que representa Elí. Y Dios, ante este pecado de Elí y sus hijos, va a poner un sacerdote fiel a él, Samuel, con una misión, la de comenzar el reino de Israel. Siempre una nación nace, una nación de Dios, nace de lo religioso, de lo espiritual, del culto a Dios. Primero es lo espiritual, el sacerdocio, el poder sacerdotal. Después viene lo material, el poder material, el poder civil, la nación, el reino, un poder político, un gobierno que en Dios es la monarquía. Esta monarquía viene por petición del pueblo, por petición de Israel. El problema de esta petición está en que el pueblo quería un rey como el que había en otros pueblos, que los defendiera de los enemigos, un pueblo para lo material, para lo humano, etcétera. Israel pide un rey, pero lo pide mal. Samuel, que tiene un corazón para el Señor, sabiendo que el rey era Dios, no le gustó nada la petición de un rey e invocó al Señor. Y Dios, a pesar de la intención torcida de los israelitas, da lo que le piden. Porque no es una petición totalmente mala, intrínsecamente mala. Es una petición ignorante de muchas cosas y que solamente se fija en algo material para el pueblo, pero que no capta lo espiritual que Dios quiere para el pueblo. Dios quiere dar un rey al pueblo, pero un rey según la voluntad de Dios, un rey según la ley de Dios, un rey según el pensamiento divino, que eso va a ser el Mesías. Pero los hombres no pueden entender esto. Y entonces, ante la ignorancia de los hombres, que les hace pedir de forma interesada un rey al Señor, el Señor se lo da. Y Samuel pone primero a Saúl, que después Dios lo va a rechazar porque no cumple lo que el Señor le pidió, que era eliminar a los amalecitas. Era cumplir la ley del anatema con los amalecitas, y por tanto eso consistía en quemarlo todo, destruirlo todo y no quedarse con algo de ellos. Saúl se queda con algunas cosas y deja con vida al rey de los amalecitas, y esto disgustó al Señor y descarta a Saúl como rey. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Si Dios pone un rey, es para que ese rey cumpla la voluntad de Dios, no para que ese rey haga lo que quiera. Y la voluntad de Dios son cosas muy específicas que Dios quiere. Hoy día todo esto, los gobernantes de hoy día, esto no lo entienden porque están en sus leyes humanas, en sus ideas humanas, ideologías, y están destruyendo las naciones con sus ideas, con sus leyes, con sus voluntades humanas caprichosas, egoístas. Están destruyendo todo aquello que Dios ha construido a través de los hombres fieles a su espíritu, a su palabra, a sus leyes, a su voluntad divina. Están todos los países destruidos, arruinados. Ya nadie cumple con la ley natural, y mucho menos con las leyes divinas. Es la destrucción de todo orden social, político, económico, natural, cualquier orden. Es la destrucción de la humanidad. Y hay muy poca gente que se entera de estas cosas y cree que sus políticos, sus gobernantes, están haciendo una buena labor. Tres reyes tuvo el reino de Israel. Saúl, que unificó las tribus de Israel y formó el reino. David, quien lo expandió a través de conquistas. Y Salomón, que construyó el templo de Israel. Y con Salomón viene la división del reino, por un motivo económico, los impuestos. 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus, Judá y Benjamín, más los levitas, se van con Roboán, el hijo de Salomón. Y en esa división aparece el reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que tomó el nombre de Judá. Israel y Judá. Eso viene después de Salomón. Fue en Judá donde se queda el poder sacerdotal. Y de Judá viene el Mesías. Con Samuel aparece el reino de Dios, que solo va a tener 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Después se mete el pecado de avaricia y de usura, que es lo que siempre rompe las cosas de Dios, las cosas espirituales, y se divide el reino. Aparecen 2 reinos, Israel y Judá. Saúl peca y el Señor elige otro rey. Le dice a Samuel: quiero que vayas a casa de Jesé en Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Y Jesé le presenta a sus hijos, pero no está el escogido de Dios, que es David, que estaba cuidando el ganado, que era muy jovencito. El Señor escoge al menor de los hermanos, al menos importante, al que ni siquiera estaba presente cuando Samuel llegó. Dios escoge a los hombres por lo que hay en su corazón, por lo que hay en su espíritu, por lo que hay en su alma. Dios no escoge a los hombres por las obras que hacen en la sociedad o por las palabras que dicen o no dicen. Las apariencias a Dios le trae sin cuidado. Dios elige otro rey, David, pero Saúl sigue como rey en acto. Dios se apartó de Saúl, le quitó el espíritu, aunque Saúl sigue gobernando y su espíritu se lo da a David, que es siervo de Saúl, por ser Saúl un rey. Dios, aunque elige a David como rey, no enfrenta ni a Saúl ni a David por el reino, porque los caminos del espíritu son distintos a los caminos del hombre. Dios se aparta de Saúl e inmediatamente Saúl empieza a tener un espíritu que le atormenta, un espíritu maligno, y David viene a cantarle al rey para quitarle ese espíritu. Y ahí David se queda al servicio de Saúl. Saúl, que era el hombre más alto de Israel y era el rey, no se atrevía a enfrentar a Goliat. ¿Y quién es el que vence a Goliat? David, el rey ungido por Dios, que está al servicio de Saúl. Es David, un jovencito, un hombre enclenque, el que vence a todo un monstruo, a todo un gigante. Y aquí se muestra lo que es el Espíritu de Dios, cuando elige a una persona, y lo elige en este caso como rey. El rey es el que defiende a los enemigos de la nación. No importa que Saúl siga reinando para los hombres, el rey que Dios ha escogido es David, y por eso se muestra en él el poder, no en Saúl. Y entonces, ante esto, David empieza a hacerse muy famoso, sobre todo entre las mujeres, y empieza la rivalidad con Saúl. Saúl se puso muy celoso y empezó a perseguir a David. Dios es el que elige, los hombres son los que pecan, los que rechazan la elección de Dios. Dios elige su rey en David, pero no impone a David como rey a Israel. Será Israel, después de la muerte de Saúl, después de quitarse la vida Saúl, que eso es lo que hizo, cuando David es proclamado rey de Judá. David tuvo en su mano por dos veces quitar la vida a Saúl y no lo hizo. No puedo poner la mano sobre el ungido del Señor. Saúl fue ungido por Dios, aunque ya no tenía el espíritu de ser rey. Y David, que tenía el espíritu de ser el rey, sin embargo, no actúa como rey, sino que sabe esperar a que Saúl muera. Sabe esperar y, por tanto, pudiendo él matar a Saúl, no lo haces. Porque los caminos del Espíritu no son los caminos de los hombres. El reino que Dios quiere no se soluciona a través de la muerte, de la matanza, de las guerras, de los odios, sino que es un reino espiritual. Y aquí se ve entre Saúl y David. Saúl lo elige Dios y lo unge para ser rey, y Saúl es rey, pero Saúl por su pecado se aparta de Dios y Dios lo rechaza como rey, aunque Saúl sigue actuando como rey. Una cosa es tener el espíritu que da Dios, otra cosa es seguir funcionando en la misión de rey ante los hombres. Ese rey ya no tiene la autoridad divina, sino solamente la autoridad humana, un poder humano. Eso tenía Saúl cuando Dios se apartó de él. Se quedó con su poder humano y ante los hombres seguía siendo rey, pero ante Dios ya no era rey. Lo mismo pasa hoy día con el falso papa. Ante los hombres es un papa, pero ante Dios no es un papa. Ante los hombres tiene un poder, y solamente un poder humano, pero no tiene el poder divino ante Dios. No tiene autoridad divina, porque no posee el espíritu de Pedro. Todo está en el Espíritu, y para gobernar hace falta el Espíritu, para gobernar según Dios, para gobernar según los hombres. No hace falta ningún espíritu, solamente hace falta un título de rey o un título de que soy un político, soy gobernante, soy presidente o soy lo que sea. Con Samuel aparece el reino que Dios quiere. Es solamente el inicio. Dios quiere un reino espiritual, y esto no lo comprendían los israelitas que pidieron un rey a Samuel. Ellos querían un rey para lo humano, para las cosas materiales. Un rey que los defendiera de sus enemigos, un rey militar, y así van a ver siempre al Mesías y su reino como algo humano, como algo material, como algo carnal, no como algo espiritual. Por eso los judíos después no aceptan a Jesús como su Mesías, porque entienden al Mesías como algo material, humano, carnal, no como espiritual. Y por eso los apóstoles, al ver que Jesús es clavado en la cruz, huyen, porque tienen en la cabeza este reino material, humano, natural. Con Samuel aparece el reino espiritual de Dios, el reino espiritual. No el reino político, no el reino humano. Después ese espíritu que se da a Saúl, a David y a Salomón se muestra en una serie de obras humanas, políticas, económicas, etc. Pero eso no es el reino de Dios. Eso es lo que los hombres hacen. Lo que Dios hace es otra cosa. Los caminos de Dios son los caminos del Espíritu. Dominus obiscum, escun Espíritu tuo, oremus, benedicisti Domine terrantuan, abertisse categitave in Jacob, oremisisti iniquitaten plevi sues. Sucipe, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, quon ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate or mirabilitit condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius facete vini mysterium, eius mirates esse consortes, qui umulatis in nostre fiere dignatus es patices, Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te comibit renata te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, donde precantes clemencia noet in conspectu divine majestatis tue, por nostro Dios mundi in saluti, cun odore sabotet accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sepam a te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, u placia tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destera eorum repleta esse muneribus. Ego aut in innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana Trinitas ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passionis et resurrectionis tenitione Jesu Christi in Domine nostri et in urem beate Maria semper virginis et beate Ioannes Baptiste et santorum apostolorum petit Pauli et istorum et omnium santorum utilis proficiat honorem novi satana salutem et illi pro nobis intercedere dignitatem in celis, quae memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres ut meum avessit un sacrificium acceptabile fia put in un pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudates gloria nomine sui, at laico nostra cotus ecclesiae sue sante. Amen. Devotionis nostri tibi quismus Domini ostia juditer moletur, quae sacri per agat instituta mysterii, e salutare tun in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, Surus un corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, nosi vi sempre tubi che gratia sagere, Domine Sante Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in uniu singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus ad de Filio tuo de Spiritu Santo, sine differentia discissione sentimus, ut in confessione vere sempiter neco editatis, ut in persones proprietas, ut in essentia unitas, et in magnus attributore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubin coque serafin, che non cessa clamare cotiti una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus, Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, o rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare rege degneris, tot orbe terrarum, una cum famula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famoramque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes e pro se suisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espe salutis et incomunitate sue, divicire tom vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis glories semper Virginis Mariae, tenetricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et veatorum apostolorum cum martyrum tuorum, Peti et Pauli Andrei, Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni et Taddei, Linicleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Laurenzi Crisogoni Gioani et Pauli Cosme et Damiani, Retonium Santorum Tuorum, cor meritis e precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur, oblationem servitutis nostri, sed et cunte familiae tuae quaesimus, Domine, placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos elipi, et in electorum tuorum iuvas grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi, Fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui, prite quam pater etur, accepi panen in santa sacram lales manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, foredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipies et tum precalum calicem in santa sacram lales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novet testamenti mysterium fidei, qui probabis sepa multis e fundetur in remissionem peccatorum. Eco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine no servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensionis, offerimus peccare majestatis tue, de tuis donis ac datis. Ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetuam. Sopa che papixua sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, secut accetta vere dignatus es munera puritu giusti abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otili sumus acertus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacraltaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri luces et pacis, tine deprecamur, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de miseratione in turon esperantibus, partena liquan isotetene tonae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joane Stefano Mattia Barba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felitate perpetua. Agata Lucia, Nete Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis. Intacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesimus el larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso. Esti video Patria Omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, et per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus et precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus diceres. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in tecetente beata eclosa semper Virgini et Nitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da papicio pacin in Diebus un nostre sutope misericordia tu aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbatione in securi. Pareundem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti, Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacraso corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui resiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mias et fine l'ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quando noi digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per molte in tuo mundo vivificasti, libera me por sacro santo corpus e sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, e facme tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separari permitas, Quino Deo Patri e Spiritu Sancti vis regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Preciso corporis tui, Domine Gesu Christi, quotego indigno sumere presumu, non vim proveniat in judicio nec condenazione, se protubatati porosit meutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtecto meo setandum di verbo, e sana vitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cusat anima mia in vita eterna. Amen. Qui ritubam Domino pronibus, qui redivut mica licens salutare sacipiam, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, ta finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mia in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cotsum et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presta, ut in me enorme necerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Diciti pusillanimes, conforta mine et annulite timere, Ecce Deus noster veniet et salvavit nos, oremus. Imploramus Domine, clemencia tua natac divina susidia visi expiatus, ad festa ventro nos preparent. Per omnum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino. Placia tibi sana Trinita susecium sibilutis me, et presta tu sacrificium cotoculis tue, majestatis inino oduli, tibi sate tabele mi, quid omnibus procivus illo oduli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, Io Santo Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Ocran in principio apud Deum. Unia priso fattas unis in iso fattunes in ilcot fattunes. In iso vita erat et vitra lus hominum. Et lus in tenebris illucet et tenebria non comprenderum. Fit homo misus a Teo qui numerera Ioannes, ic venin in testimonium ut testimonium per iveret ente lumine. Ut omnes cederem per illum. Non te dalit lus et ut testimonium per iveret ente lumine. Era lus vera quia illuminatone omnienti in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quatuam receperum eum de teis, potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non ex sangunes, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, se ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habita veni in nobis, e vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, venum gratia et veritatis. Deo, gracias.